buscando una fiesta. Bueno, y mil veces bueno, aquí estamos. Ahí estaban las cucarachas enojadas, he dicho asesinas, porque estaba en un momento álgido mío. Son cucarachas, puede ser lo que quieran. Exactamente, que hagan lo que quieran. Bueno, pues... Nada, pues aquí estamos, Vinilo Perdido, 101.8 Radio Topo. Un añito ya de vidilla. Ya cualquier día nos van a dar papillas o algo para comer. De momento nos conformamos con la cerveza, seguimos con el alimento líquido. Bueno... Todo alimenta. Efectivamente. Vamos a seguir repasando programas. Sí, repasando poco programas. Que yo sepa, en la web tenemos colgados nada menos que 34 programas. Seguramente haríamos por lo menos 40. Hay 6 que se han quedado en el limbo. Pero ya sabéis que si queréis alguna cosa o recordáis, pues una vez hicisteis un programa muy chulo sobre no sé qué, lo podéis decir, que estamos abiertos a sugerencias. Estamos abiertos, vamos a dejarlo ahí. Sí. Eso es. Bueno, vamos a recordar un programa que hicimos sobre los chichichipí. Chichichipí. Eso es. Sí, señor. Hicimos un programa sobre los chichichipí. Es un grupo italiano, ya sabéis. Este CCP es el, como se escribe en cirílico, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esta canción en particular la hemos puesto mil veces. Nos ha servido de sintonía de también sintonía, en algún momento. Incluso para, de cuña y demás. Sí. La canción se llama Mi a mí. Y es de su primer disco, el Fedeli a la línea, fieles a la línea del partido, claro. Venga, vamos a ponerlo. Vamos allá, mí a mí. Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, spermi, spermi, spermi differenti, per ingoi indigesti, lato, la situazione estrema, il grande sogno livido, tende la tua pelle, quando ti bandiere, un'amorosa quiete, un'amorosa quiete. Sperati come caso, con aria imbarazzata, atmosfera pesante, veloce la tensione, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta. Un rapimento, un'estasi, su punto delicato, questa è un'arma elettrica, facile e leggera, non è una mossa tattica. Ahí teníamos a los Chichichipí. Chichichipí, sí, y señor. Y su bueno, cancioncita, a mí, a mí. Esta ¿qué? Canción siempre nos ha dado mucha marcha. Sí, esta es una maravilla. Sí. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué programa quieres recordar ahora? Bueno, pues quiero recordar ahora un par de especiales que hicimos de Frank Zappa. Uh-huh. Metimos música de 5 de sus discos: el Freak Out, el Hot Rats, el Roxy and the Square, el Sick Jerk Booty y el Joe's Garage. Me quedó la espinita de no haber puesto algún tema de otros añadidos, discos, ¿no? Y bueno, pues para remediarlo he traído una canción de Frank Zappa de su disco Apóstrofe, Nanux Raps It. Que no sale en el programa, ¿no? Fuera de programa, que decían los Lelotiers. Exactamente, totalmente fuera de programa. Vamos a poner esta canción que a mí me gusta bastante. Vamos con ella. Venga, allá con el Frank. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe. Snowshoe. He said, peek-a-boo, peek-a-boo, with a lead-filled snowshoe. Snowshoe. Said peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe, and he hit him on the nose, and he hit him on the fin, and he that got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. Then in a fit of anger, I pounced, and I pounced again. Great googly moogly, I jumped up and down the chest of a was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up, and he looked around, and he said, I can't see. I can't see. Doggy wee wee has blinded me, and I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's gonna do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile. Trudging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso. Bueno, pues ahí lo teníais. Dilo, dilo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué? Mi amigo Frank Zappa. Mi amigo Frank. Es una maravilla. Con su disco Apóstrofe. Apóstrofe. Es otro disco cojonudo también. Bueno, no se podía meter todo. Y eso que hicimos dos programas de dos horas, ¿eh? Que está. Bueno, y si os habéis fijado en los subtítulos, ¿eh? Porque la hemos emitido en directo. Subtitulada. Ya sabéis que este es un programa para sordos. Ahí hemos puesto los subtítulos para que pudierais enteraros de qué dice la canción. Seguro que os habéis quedado maravillados de la profundidad, de la solvencia, de la cantidad de niveles que hay en la prosa que se gasta nuestro amigo Frank. Bueno, ¿qué programa recordamos, Willy? Venga, siguiente. Uno que dedicamos a Francia. Un montón de artistas franceses que quedó bastante, bastante la bien. La France. Cogía de todo. Y hemos cogido esta canción de Jacques Dutronc que se llama La Publicité, que es una auténtica maravilla. Vamos allá. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le destin. La jouvence de vos sourires, je roule et roule pour vous. Je suis le cactus de Pompidou. Je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches, celui de vos jours les plus beaux. L'échelle que j'aime, c'est l'escalier. Et une peau nette comme le satin. Je suis le modèle conforme. Venez donc voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret, de ne pas être universel à l'école des demoiselles. Puis

Sweet Nothing. Es una maravilla. Una maravilla, sí. Y si vais con los cascos por la calle, seguro que habéis estado haciendo el ridículo delante de todos los paisanos que os han estado viendo cómo os movíais ahí al ritmo de del Nothing, Sweet Nothing. Bueno, ¿qué? Un par de programas dedicamos a Japón, casi seguro. Sí. Y bueno, y podríamos dedicar 500 más, pero bueno, de momento dos. Bueno, hay tiempo, ¿eh? Eso es. Y hemos cogido una bonita canción de Speedglue and Sinky, Mr. Walking Drugstore Man, el hombre que va andando por el supermercado o por la tienda de drogas, como lo queráis decir, porque Speedglue and Sinky, ya sabéis que Speed es... se corresponde con el nombre de la droga, Glue con el pegamento, porque le gustaba esnifar pegamento, y Sinky Chen simplemente estaba ahí con su porro de 10 papeles, siempre... Es él, en estado en puro. Es su estado puro. Este es su segundo disco, el del Tigre, por el cual se mosqueó Sinky Chen, porque son descartes de las grabaciones del primer disco del Speed Club and Sinky, y que el señor Speed, que es llamado John Smith, se llama Pepe Smith para los amigos, porque es hijo de, es filipino, hijo de americano y de tagalo, por eso de ahí viene el Smith y el Pepe. De americano y tagalo, uno de los dos no era un chico. Bueno, y tagala. Ah, vale, no, es correcto. Bueno, y ahí se pegó un discazo de los descartes, que los remezcló y tal. Lo que pasa que él sin que se mosqueó y dijo que nunca más volvería a grabar. Cosa que cumplió, una lástima. Pero bueno, aquí está Mr. Walking Drugstore Man de Speed Glue and Sinky en nuestro programa de Japón. We'll be right back. Oe, oe, oe, ahí estaba. Recordar el nombre del grupo, Speed, Glue and Sinky, por si lo encontráis. Dos discos en el mercado. El de que salen los tres con cara de niños buenos y el del tigre. Nada más. ¿Con quién vamos ahora? Bueno, pues me gustaría recordar un programa que preparamos, gente, lo titulamos originales y peculiares. Peculiares y originales, eso es. Y bueno, metimos unos cuantos grupillos así que, bueno, tenían algún tipo de peculiaridad, ¿no? Sí. He preparado para volver a escuchar a una canción de los Black Oak Arkansas. Sí. Donde, bueno, pues el Gene Dandy, este famoso el cantante, Gene Dandy Mangrum, Dandy entre comillas, sí. Bueno, pues se hace su propia canción, ¿no? Sí. Y se la dedica a él. Se mismo. La dedica a él, el tío sí, es un sí. auténtico showman. Y bueno. Y la disfruta. Sí, bueno. y la vais a disfrutar vosotros también. Vamos por ella. Venga. Dandy al rescate. El tío no se corta, ¿eh? Peculiar y original. Sí, y echado para adelante de cojones. Hombre, ¿cómo no? Es un espectáculo verlo vestido ahí en el escenario con sus mejores galas. Sí, esta gente competente. Sí. Bueno, ¿qué? Bueno, otro programa. Bueno, lo primero, vamos a recordar a nuestros queridos compañeros que no pueden venir últimamente y ya llevamos tiempo con ellos. A ver si se arreglan sus situaciones. Un saludo, Carlitos. Un saludo, Pedro. Sabéis que tenéis los micros aquí cogiendo polvo y que exactamente en el momento en que podáis, seguro que se os echa mucho de menos. Correcto. Aunque, y ahora ya no estamos dos horas, estamos solamente una. Es otro cambio que ha habido en este programa. Llenabais un espacio difícil de ocupar. Efectivamente. y no va con segundas, exactamente. La caja de la nevera os echa de menos. Eso también. Por cierto, un saludo para vosotros. Vamos allá. Una, dos, tres. Ay, eso es. Qué mejor tenía homenaje. Ganas de grabar esto, ya sí. Sacaré el sonidito. Lo has conseguido. Para abrir el programa. Venga. Bueno, pues en un programa que hicimos fue un programa dedicado a la provocación, con todo canciones cuyo único objetivo era provocar y saltar a la palestra por provocar. Y qué mejor que Sin Esto Total, Me Pica un Huevo, ese disco que fue el fin de Sin Esto Total como cuarteto, que solo salió en single, que tenía la portada como de los Clash, pero en vez de estar alguien ahí rompiendo la guitarra y demás, salía un gallego rompiendo la gaita. Es impresionante. Sí. Entonces, pues bueno, Siniestro Total, o su nombre original, que se llamaban Maricruz Soriano y los que la afinan el piano. Ese era el nombre original de Siniestro Total, antes de llegar a la fama, sacaron esta bonita canción que se llamaba así, Me Pica un Huevo. Que escuchamos por primera vez, creo recordar, en el 9x8-3. Esta canción me acuerdo de que salió, o sea, a mí me encantaba. Hay un vídeo de esta canción. De esta canción hicieron una especie de vídeo de tráiler que lo echaban por la MTV en su momento y salían los tíos ahí tocando, pero demostrando claramente que era un playback, o sea, es decir, era un show ver al batería fumando, dándole con una de las baquetas así como con desgana al Charleston de la batería y fumando ahí diciendo que me paga lo mismo. Los cojones aquí para disimular, ¿o qué? Voy despacio a trabajar. Efectivamente, voy despacio para el trabajo. Ahí estamos. Venga, vamos allá. Sin Esto Total, Me Pica un Huevo. Pequeñita siempre te vago, el criterio lo abanderado, el día más señalado, a cumplir como soldado, al sentirme enamorado, he llevado abanderado, pero siempre he sentido un picor que me hace vencido, y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores, a la reina voy a saludar, cuando entre las firmas me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 100 millones de espectadores, y yo sin poder hacerme los cojones. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. ¿Qué fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar? Los micros, dale los micros, ¿viste? Ha sido un lapsus. Ha sido un lapsus cerveza. No se puede beber cerveza y manejar los mandos a la vez. Lapsus cerveza, Sí, pero a la distancia correcta, Hombre, correcto, eso por supuesto. Vale. Siempre desde el respeto. O algo así. Bueno, vamos siguiente. A seguir para Bingo y preparamos también en su día... Se te ha ido a la mierda la... ¿Ah, sí? Sí, correcto. Bueno, pues... Querías poner... Sí, quería poner... A los Violent Femmes. A los Violent Femmes, exactamente. Que nos pegamos un pedazo de programa con los Violent Femmes y que a los que tengáis una edad, y os acordéis de un programa que se llamaba La Edad de Oro, los Violent Femmes tocaron en directo en La Edad de Oro y a las 12 de la noche se acabó la televisión y luego salían unos puntitos blancos porque cortaban la emisión completamente. Bueno, pues... Tocaron los Violent Femmes, llegaron a las 12 de la noche, cortaron la televisión, oración y cierre, que era lo que se ponía. ¡Uy, qué miedo! Y a las 12 y media de la noche volvieron a conectar la televisión española, la televisión de todo, para que los Violent Femmes se pegaran una hora y media de concierto, de desfase, en la Edad de Oro. Y

pedazo de versión que se clavaron aquí los amigos de Pulgarcito con Tapones Vicente. Bueno, sí. Vamos a continuar. Radio Moscú. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Hicimos un especial también de los Radio Moscú. Un grupazo. Sí. Y vamos a ponerlo rápidamente. Sí. Sin decir nada. Exactamente. O sea, este es de. Si no conocéis a Radio Moscú, ya tardáis. La canción se titula Brain Cycles. Ciclos cerebrales o similar. O algo así. Venga, vamos con ella. O bicicletas cerebrales. Venga. Bueno, pues ahí estaban Radio Moscú, una auténtica maravilla de grupo. Y se nos está acabando el tiempo, vamos a ir despidiéndonos. Vamos a dejar de dar la brasa con generosidad, aquí en el 101.8 en Radio Topo, como veis. Ha pasado un añito, pero seguimos igual de torpes a los controles y torpes en la voz. Mea culpa. Y si no es tuya, es mía. Es igual, aquí aportamos todos. Exactamente. Bueno, esto es El Vinilo Perdido, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Recordaros que también nos podéis escuchar en el vinilo perdido, en vinilo perdido.blogspot.com o en radiotopo.org. Tenéis ahí los programas para poder reescucharlos y disfrutarlos. Aproximadamente. Eso es. Y también podéis dejar algún mensajito si queréis escuchar alguna cosa en particular, porque ahí estaremos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Sí, vamos a. La semana que viene más. A despedirnos recordando el último programa que hicimos de Eric Burdon. Sí, señor. Con un tema de Eric Burdon, evidentemente. Sin los Animals. Body Back Ride. Este era de Eric Bardon con And War. Y bueno, que lo disfrutéis. Pasar buen fin de semana. Adiós. Hasta la semana que viene. So sweet, so sweet, so sweet, so sweet, so sweet.